La clase de cuarto D participaba en un concurso de fabricar su propio villancico y el ganador ha sido Alejandro Cordero. Su villancico se llama Esto es Navidad.